97.9. Let's go. Alright. Transmitiendo en vivo desde el corazón de New York City. Esta es. Esta es. La imponente Radio 97.9. La Mega. La Mega Mezcla con DJ Carlito. La Mega Mezcla 97.9 La Mega. Cada vez que yo te veo, quiero decirte, mami, que contigo empieza mi vida y se termina sin ti. ¿No notas que ya no canto como yo antes cantaba? Que tu pecho era mi voz y tu cuerpo mi guitarra, tu boca mi inspiración. Conmigo fuiste infiel, nunca más. pensando, corazón, de este amor y de lo malo que está la situación. Porque te amo y ni siquiera puedo verte, dulce amor, qué dolor. Mi sentimiento está en esta canción. ¿Y cómo es que tú le dices? ¿Cómo es? Tú eres la mami de mi vida, la que yo más prefiero y tengo aquí. Eres reina de mis amores, en cielo no hay colores si no estás en mí. Solo cantarte, muñequita, y que tú a mí me quieras como yo a ti. Es lo que te pido a ti, mujer. ¿Cuánta gente está en el barbecue? Mucha gente libre del trabajo hoy, disfrutando de la temperatura. ¡Ay! ¡Uepa! Dime pa' dónde vamos, después de la playa. Si nos secamos, yo traigo la toalla y de nuevo nos vamos. Pero en mi cama, llego a tu tabla de selfiear, bebé. Mami, tú vives lejos, pero como quiera yo voy a buscarte, porque tú estás buena y te lo mereces. Al frente del mar es que yo quiero, pa' que se pongan contentos todos los peces. Y tú estamos, yo estoy ready pa' surfearte. Tranquila que yo sé que tú a veces. La mega mezcla con DJ Carlito. La mega mezcla. 97.9 la mega. La mega 97.9, número uno para salsa, merengue y mucho más. La emisora oficial del concierto Mega Bash MX. A solamente dos días para el concierto Mega Bash MX. Recuerda que todavía tenemos el 30% de descuento visitando Ticketmaster.com, el concierto de la música mexicana del año. Hablando de concierto, ahora te quiero llevar a ti un acompañante a uno de los conciertos de Don Omar. Por demanda popular, regresa a los escenarios con su Back to Reggaeton Tour. 14 de septiembre, Prudential Center de Newark, New Jersey. 15 de septiembre, UBS Arena en Long Island. Boletos a la venta en Ticketmaster.com. Otro evento exclusivo de la Mega 97.9. ¡Yes! En par de minutos busco la número 9 para llevarte a ti un acompañante, todo cortesía de la Mega Isla, que tenemos en 10 minutos. Bueno, abren la piscina más grande de Nueva York después de haber estado cerrada 2 años. ¿Dónde está? Yo le cuento. ¡Yeah! ¡Vamos! A mí me gusta ver. Llama la atención. baila con su estilo como un figurín. Por eso es que yo digo que esa negra tiene swing. Y tiene swing. Y baila swing. Y goza swing. Qué lindo swing. Y tiene swing. Y baila swing. Y goza swing. Qué lindo swing. Swing, swing, swing. Dale. Rafa, pero qué swing. Y no me la doy. Pensé que no te... antes de que te vayas a ir, te quiero dar gracias. My song right now, baby. Pude vivir, me hiciste. Me gusta, tan feliz. Me gusta. Todo este tiempo junto a ti me hizo creer en todas las cosas que me hablaron. ¡Calico! Ve si tú nunca cambiaste. ¿Qué pasó? Yo ya no sé qué encontraste. ¿Cómo? Después de todo me pagas así. Estoy mejor sin ti. Así me quedé roto. Esa fiesta en Berlín. Mega 97.9, la mega mezcla, la mega mezcla con DJ Carlito. Mega 97.9, número uno para salsa, merengue y mucho más. Ahí tenías uno de los temas más recientes de Fade, se titula Sorry for That Much. Ese tema súper pegado right now. Vi el video, Nilda, los otros días por primera vez y es como en Japón, China, para allá. Sí. Están poniéndolo en la China, de verdad, los colombianos con el urbano. El hombre está metiendo mano, you know, so gotta give him his props, man. Fade y sold out el domingo también aquí en el MSG. Sí. So, que viva el reggaetón, como dicen los artistas, you know. Claro, que o sea, que lo siga manteniendo, que lo tenga que mantener. Hay que darle el crédito ahora mismo, de verdad. Yeah. Como boricua tenemos que decirlo. Seguro que sí. Bueno, vamos a contarle que hay calor, pero todavía las piscinas de la ciudad de Nueva York no están abiertas. Le tengo que decir que las piscinas no se abren hasta el 27 de junio, pero, la piscina más grande de Nueva York va a reabrir este verano después de 2 años de estar cerrada. Esta es la piscina de Astoria, es gigante, Carlitos, de verdad, y la han puesto State of the Art. Yo tengo, ahí dice la historia en esa piscina. No mala. No, bueno. Como muchachito, you know. Ahí en Canadá, cuando era muchachito, nosotros nos íbamos de Bushwick a Astoria y brincábamos la verja para meternos en la piscina. Y un día llegaron los Parks Department, muchachos. Esa es la historia. No, pues mira, sí, tuvo 2 años cerrada, pero ahora de verdad quedó súper. Invirtieron un montón de dinero en remodelarla. Y además de eso, el Departamento de Parques está diciendo que tiene $1,000,000,000 para rehabilitar 19 piscinas más en nuestra área. La verdad que muchos de nuestros niños y de nuestra gente no puede estar saliendo todo el tiempo y esa es su manera de distracción. Mira tu historia de cuando eras chiquito. Así que, en realidad, qué bueno, pero no es hasta el 27 de junio, ¿ok? Lo que sí están abiertos son las playas. Los que están en las playas, pues continúen disfrutando. Vámonos a las carreteras. Nos vamos al Bruckner, dirección este, a la altura de la Ruta 87 hasta el Triborough Bridge. Carril izquierdo está cerrado. Si nos vamos al Bear Parkway, dirección oeste, a la altura de Kennedy Expressway y Nassau Expressway, tenemos extensas demoras. La ruta 24, dirección esto, está en New Jersey, a la altura de las 5:10 y de la ruta 287, accidente con 20 minutos de retrasos. Esta noche 70 grados, está despejado, jueves con 94 y 69, una mezcla de nubes y sol, o sea, más caliente que hoy. El viernes, el peor día, con 95 y 72. Esperemos que el viernes amanecer sábado ya tengamos tormentas y esto rompa un poco con esta ola de calor, la mala calidad en el aire. Recuerden que como hoy es día feriado, creo que la mitad de los centros de enfriamiento no están abiertos en la ciudad de Nueva York, así que llame al 311 si es que necesita ir a otro centro de enfriamiento. Nos vamos entonces a contarle que ya llegan las 4 de la tarde, mucho más música aquí en la Mega 97.9, salsa, merengue y más con DJ Carlito. Además tenemos boletos para el Mega Bash MX y para el Festival de la Independencia de Colombia. Yo soy Nilda.